Para empezar, hoy te quiero contar lo que tengo en el alma, hoy lo quiero expresar. Se llama bronca, sos una loca, y como dice el dicho, el pez muere por la boca. Y mentías, siempre mentías, cuando me decías que yo era tu vida. Y mentías, siempre mentías, cuando me decías que yo era tu vida. Pero te vas a arrepentir cuando me veas por ahí sonriendo por la calle, y te cuento no es por ti, infeliz. Te olvidaste lo que hice por ti, te creíste la más pilla, pero yo te descubrí. Y es que nena, la noche está plena, no pienses que por ti yo voy a cortarme las venas. Y ese tema es que te quema, el país ya se enteró de que vos no vales la pena. Dime dónde quedó tu fama, te creíste una estrella, ella la gran dama, mala fama te difama por esa cama, y ahora andas llorando por todos los programas. Me parece que nadie te cree, esas lágrimas son solo para la TV. Todos saben que es lo que fue, hasta la zorra más hábil queda atrapada en la red. Pero te vas a arrepentir cuando me veas por ahí sonriendo por la calle, y te cuento no es por ti, infeliz. Te olvidaste lo que hice por ti, te creíste la más brilla, pero yo te descubrí. Y es que nena, la noche está plena, no pienses que por ti yo voy a cortarme las venas. Y ese tema es que te quema, el país ya se enteró de que vos no vales la pena. Si te pica, si te pica, rascate. Esto es Brian. De la Cruz Record. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia.